El canto goloso. Compañero de Titi, antes Agnes se afloja. Las acciones de papá pantalones Rex se caen. ¡Ah! La temporada de pesca se inicia mañana. La temporada de pesca. ¡Oh, estupendo! ¡Vamos, César! Adivina lo que vamos a cenar mañana en la noche, ¿eh? Yo no sé. Pues adivínalo. No será gallina. Será pescado. ¡Pepe pescado! ¡Tú sabes! ¡A pescado! Parece que ahora sí lo he visto todo. Y así fueron a la cama. ¡Vamos, César! ¡A dormir enseguida! Uno... dos, tres, cuatro, cuatro y medio, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡1,000, 1,250, 2,000! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mis píldoras para dormir! El amanecer. Bien, Cesarín. Ya estamos aquí. ¡Sí, cielos! ¡Es un pez volador! ¡Bien, César! parece que sí vamos a tener pescado para la cena. ¿Eso es lo que tú crees, gatucho? ¡Oh, cielos! ¡Qué risa! ¡Esto sí que es gracioso! ¡Está loco! ¡Por favor, no vayan a matarme de risa! ¡Están locos! ¡Jamás podrán atraparme! ¿A dónde se fue el gatito? ¡Soy un yo-yo! ¡Hey, gato! ¡A ver qué te parece esto! ¡Hey! ¡César! ¡Ten cuidado! ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! Son los animales más locos. Los gatos son los animales más locos. Todo, amigos.